mar y lo voy a lograr. Será un ayer. Renuncio a tu débil máscara que ante mí se quebranta. Desisto de vos y salgo inmune. Renuncio a tu visible endeblez envuelta en retazos. Que tatúa tu miseria, será el hartazgo de tu incoherencia. Hecho.